Pero ya no me vayas a interrumpir como la otra vez, porque eso ya se escuchó, ¿no? ya está muy oído. Bueno, llegamos y empecemos. 3, 2. ¿Verdad? ¿No? Ok, Ah, 3, 2. ¿cómo viste que no te interrumpí, güey? NPR, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Bienvenidos a NPR, episodio número 3. Les saluda su amigo Salvador Murdoqueras y pues como siempre es un privilegio, un gran gozo estar aquí con ustedes para platicar de lo que ha pasado con Necaxa. Así como muy motivados, pues no, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay que estar y seguro pues vamos a echar mucho veneno en este episodio por los malos resultados que han acompañado a Necaxa en todas sus líneas, ¿no? Bueno, y para ello, pues qué mejor que para tirar carreta ahí, la leña, que el buen don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Muy bien, compadre. La verdad me gustó mucho la actuación del equipo este domingo. Estoy muy satisfecho con el trabajo cancha que denotan en cada minuto que pasa en cada uno de sus partidos. ¿De qué partido estamos hablando? Ah, chinga, espérame, este es de Necaxa, ¿verdad? No, olvídalo. Ay, ay, ay. Bueno, compadre. Bueno, pues ya que más que entrarle al tema y pues platiquemos de lo que sucedió a esta jornada 2 en la cancha de Ciudad Universitaria. El equipo de los Rayos se presentaba ahí en ese escenario, abajo del pebetero, en el Olímpico 68, para pues tratar de hacer algo, ¿no? Tenía la tarea de mejorar el resultado que se había visto contra Cruz Azul en la fecha 1. Y Memo Vázquez hace una serie de cambios, pues, ahí medio raros. Sigue buscando ahí cómo tapar ese hueco enorme que deja en el medio campo el Oso González y la lesión de Pipe Gallegos. Y pues pierde 2 por 0, al son de 2 por 0 en la cancha del Puma. Pero sobre todo, pues preocupante, ¿no? La participación y la presentación de Necaxa, ¿no? En este partido. Es un partido para olvidar. Mira, lo de Necaxa el domingo contra Pumas fue tan malo, tan malo, tan malo, que en serio me acordé de los últimos partidos de Marcelo Michele Año como técnico del equipo. O Así. sea, vas a, así de malo, sí. Vas a ver la estadística, ¿no? O sea, Necaxa, la semana pasada nos burlábamos, bueno, no nos burlábamos, hablábamos de que ni siquiera habían sido capaces de meter un buen centro y que hasta que Cruz Azul se queda con 10, fue cuando consiguen hacer un par de remates al área, sin, no peligrosos, pero al área, fin. Esta vez ni siquiera, no hubo un solo centro y no hubo un solo tiro, ni a puerta, ni desviado. O sea, así como Corona se pudo haber quedado la semana pasada en la Noria, pues el Pollo Saldívar se pudo haber quedado en la cantera y sin problema, ¿eh? Lo de Necaxa fue tristísimo. Una actuación para olvidar, un partido para dormir al más vivo. Y bueno, no sé qué pensar, no sé, no quisiera pensar que le están tendiendo la cama a Memo Vázquez. No lo sé, porque, mira, eso sí, yo tengo que felicitar a los jugadores y a Memo Vázquez. Hace un par de semanas o la semana pasada, no recuerdo. Yo decía que ni intentándolo podían jugar tan mal. Por vaya, se superaron, pero cañón, ¿eh? O sea, no sé si lo intentaron o fue fortuito, pero jugaron peor de lo que habían jugado. O sea, creo que este Necaxa juega cada semana peor, porque en aquel partido de la Supercopa, el principio del partido es bueno, ambos equipos tienen opciones. La semana pasada, en la jornada 1, pues hacia el final un par de llegadas, y esta vez nada. Lo triste es que yo sigo viendo un Necaxa sin actitud, un equipo falto de actitud. Por eso te digo, no quisiera pensar que le están tendiendo la cama a Memo Vázquez, es muy temprano para eso. Pero pues no hay reacción en ningún momento del partido, ni fuera del campo, ni dentro del campo, ¿no? Entonces, pues lamentable. Qué bueno que el partido nada más duró 90 minutos, porque No, en ya serio, entonces, así yo me ya no estaba le quedando agregues jetón. ya. Sí, Sí, ya. en serio. Cuando noquean a Ventura, yo dije, ya, pítalo, ya. Creo que fue lo más entretenido del partido, ver la atención a Ventura Alvarado. Y Ventura, precisamente, uno de los ajustes que se hacen para este encuentro, por ahí se incluye a Rodrigo Noya como titular en la central y se mueve a Ventura a la banda derecha. Y entonces Ricardo Chávez pasa a la contención en lugar de Plasencia, que ni siquiera hace el viaje, no fue convocado el juvenil. Y pues ahí se hace una nueva contención en los pies de Fernando Meza y el mismo Ricardo. ¿Chávez? ¿Te dije? Sí, Ricardo. Ajá. Bueno, que jamás en la vida, ¿no? O sea, uno supone que en la semana habrán estado trabajando esto y que, pues no sé, tendrán que haberlo estudiado, el cómo se iban a plantar, pero la verdad es que hasta el mismo equipo se veía como que no sabía cómo jugar así, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho cómo, digo, en otro momento, el Oso González y el Pipe son quienes inician el ataque generalmente, ¿no? Reciben de la central y entonces salimos jugando y ya ellos reparten. Pero acá era mucho pelotazo. Las pocas veces que se les llegaba a dar el balón a estos dos contenciones, terminaban perdiéndola. O sea, no había conexión para nada en el campo y medio se intentó algo cuando pudiste jugar con las bandas, pero en realidad muy poco se buscó esta avenida. Fue mucho el pelotazo hacia adelante y a ver qué agarrábamos arriba, ¿no? Y pues no se ve sistema. O sea, los mismos jugadores no le daban el balón a la contención para poder salir tocando. Entonces, pues sí se veía muy, muy disfuncional el asunto. Y por ahí Kevin Mercado, increíblemente, es el que más o menos genera un par de ocasiones con balones al área. Bueno, una generando la jugada. Proyectando al Chicote Calderón por la banda izquierda que mete el centro y por ahí le faltó velocidad a los delanteros para llegar a esa cita. Yo creo que esa fue la mayor acción de peligro y era la única manera en que Necaxa podía haber intentado hacer algo. Lastimosamente, pues no se ve más, no le sale, no le creen, no se creen entre ellos en el campo, como que esa es la percepción que se ve. No estamos jalando parejo todos y de repente hay unos que caminan, otros que sí corren y como que quieren, pero pues se ven solos. No sé, o sea, de verdad muy triste lo que se vio en la cancha de Ciudad Universitaria y mucho que trabajar para Memo Vázquez, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo no sé, creo que estás siendo muy positivo, fiel a tu costumbre, Beck, porque Sí, de yo lo verdad. veo así que me dijeras que, ay, se ve que este sí quiere, pues no, ¿eh? Al menos yo no, yo vi a todos perdidos. Quizá por ahí Hugo González tiene un par de buenas jugadas en el partido, evita por ahí un par de goles. Pumas nos perdona también. Después de que cae el primer gol, Charly González nos perdona una clarísima y en otra hace un disparo muy flojo. Y después del segundo gol, Barrera nos perdona un par de veces también. Entonces, creo que el 2-0 le salió muy barato a Necaxa. Me llama a mí la atención el inicio de torneo de Alexis Peña. Me Sí, parece muy que el torneo mal. pasado dio un gran torneo y este principio de torneo no sé si se ve sobrado, se ve apático o qué sucede. Y él es determinante, a final de cuentas, más allá de lo que falla Pumas, en el resultado, ¿no? Porque en el primer gol, él falla, o sea, no va a atacar el balón y se anticipa a Juan Pablo Vigón de buena manera y hace un buen remate. Y en el segundo gol, pues le ganan a Alexis Peña y él les termina cometiendo la falta a Charly González, ¿no? Entonces me parece que él es de los que más queda de ver el día de hoy, aunque en general creo que quizás salvo las dos jugadas de Hugo, me parece que no habría mucho que destacar de Necaxa. Incluso Peña se va expulsado, ¿no? En la jugada del penal. No sé, esa cuestión de los árbitros, a mí ya me tiene confundido. En Copa América y en Copa de Oro, no, al menos en varias ocasiones, viendo transmisiones, digamos, nacionales como internacionales, en varias ocasiones dijeron que cualquier mano, ya fuera en rebote o lo que sea, iba a ser penal, según la nueva reglamentación de International Board. Ahora nos dicen que es que le botó primero en la cara y de ahí a la mano. Ok, fue lo mismo, el mismo caso de la semana pasada con Chávez, ¿no? Que le botan el muslo, va a la mano, entonces no se marca, ok. Pero también la cuestión de la roja, en esos mismos torneos que menciono, me dicen en no pocas ocasiones Ah, es que no le saca la roja porque ya marcó el penal y no hay doble castigo, dices. A mí se me hacía una estupidez, lo voy a decir de esa manera. Y dices ahora, pues, si ya marcó el penal, ¿por qué lo expulsa entonces, no? No sé, quizá necesito meterme a leer las reglas, los cambios en las reglas, pero esas situaciones me tienen muy confundido, más que las actuaciones de nuestro equipo. Que ya es bastante, ¿no? Es bastante, sí. Sí, digo, a final de cuentas no hubo manera en que Necaxa pudiera discutir o reclamar algo. O sea, no está mereciendo nada Necaxa, básicamente. De hecho, lo de Cruz Azul ahora pinta como que fue un gran regalo y le creemos ahora a Memo Vázquez cuando dice que fue un gran resultado el empate por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que está atravesando Necaxa, una mala racha que esperemos que pronto de verdad puedan salir, ¿no? Esto de la roja para Alexis Peña me parece que puede costarle la titularidad un buen rato. Por ahí no, ya me parece que no lo hace mal. Y te da un plus ahí esto de la famosa catapulta que tiene en los saques de banda. Pero sí me gustaría ver otra vez él sí la a levanta, Ventura ¿no? al Como centro. Otros. Sí, ese sí manda centros, para que veas, ¿no? Con las manos, pero los manda. Y ya acompañado de Ventura en la central, como debe de estar, donde pertenece Ventura, yo creo que por ahí podrían encontrar una fortaleza distinta. Pero sí le urge, le mega urge resolver la cuestión del medio campo, porque no hay conexión. O sea, están los delanteros y están los defensas, pero no está partido el equipo, no hay funcionamiento alguno, y pues si no tienes la pelota no puedes generar. Y Necaxa necesita, este Necaxa de Memo Vázquez necesita tener posesión y no lo está logrando. Entonces es muy difícil y se ve que lo está padeciendo. Hay una toma muy clara en una jugada donde Delgado no puede mandar el centro, hacen el switch a Memo Vázquez y no le queda más que un suspiro de oh, por Dios. Ay, así muy muy claro se ve la frustración del técnico de Necaxa. Ojalá que podamos ver algo más, porque por ahí Delgado me parece también está quedando a deber de fea manera. Este Quiroga en este partido no me gustó. Me había gustado más lo que hizo en Cruz Azul, ahora no me parece que no se encuentra, no pues, o sea, si no le llegan balones, tampoco se bota a recibir la pelota. O sea, no hay juego, pues, de tres cuartos para adelante, más que puro pelotazo, ya sea por las bandas o ahí a la punta, ¿no? Pero triste, triste, sigo insistiendo en que triste. Y creo que la gente así también lo ha percibido, ¿no? De acuerdo. Óyeme, durante el partido platicaba con nuestro compadre Valdo Flores, y él me decía que lo que no entendía es por qué la defensa se ve así de mal, cuando es la línea que menos se movió, ¿no? O sea, me puedes decir, en la media te quitaron a Loso y te falta Pipe Gallegos, ¿no? Y adelante, pues, todo lo hacía Brian. Pero la defensa es la línea que menos cambios sufrió y se ve igual de mal que el resto del equipo. Sí, sí, sí. Extraña, ¿no? Pues lo que dices, el bajón de Alexis Peña es muy claro y pues la desesperación de la contención te ha movido, ¿no? Porque pues tienes que mover a Fernando Mesa ahí de la banda derecha, para ponerlo en la contención, y entonces, ¿a quién pones? A un Ricardo Chávez, que pues va llegando, que también, a mí me gusta cómo juega, pero pues ahora sí, creo que no la hace mejor de contención que de lateral. Entonces ha sido un despapalle, básicamente, tremendo desmadre que se traen ahí con la alineación y la zona baja, ¿no? O sea, como que la crisis ya está pegando en la onda expansiva hacia otras líneas, y pues la gran incógnita de al frente, ¿no? ¿Contagiando? Ya no estamos contagiando todos. No, nosotros no, nosotros siempre fuimos así de malos, compadre. Siempre maletas, nunca inmaletas, muy bien. Exactamente. Oye, nada más, así como duda, como pregunta a la afición, o sea, tú como aficionado, ¿ves un espectáculo como el que nos dio Necaxa en CU? Y yo no puedo sino pensar, digo, yo no fui, me lo ahorré, afortunadamente, ¿no? Pero los que sí fueron, digo, es para aplaudirles, porque, mira, lo que te dije, toda la semana no vimos el sol, desde el martes no habíamos visto el sol, y hoy salió así ya todo, ¿no? Sí. Pero, bueno, hoy, el domingo pasado, ¿qué quise decir? No, hoy. Pero, en una actuación así, ¿vale la pena el irte a estar 3 horas en el sol? ¿El pagar un boleto de 200 y feria de pesos? El soportar el ambiente de Pumas, el instinto fregativo de los marihuanos, perdón, de los aficionados universitarios, ¿vale la pena para un espectáculo así? Olvídate del marcador. ¿Vale la pena? Pues no sé, que ellos nos digan, o sea, la gente que estuvo ahí, digo, siempre es distinto ir al estadio, ¿no? Que verlo en la tele, pero pues es mejor cuando el equipo te responde, ¿no? Cuando puedes salir con la frente en alto y decir orgullosamente, es qué chido que vinimos, y ahora pues no ha podido ser así. O sea, es que eso ya va más allá del resultado, ¿no? Sí. Pues puedes jugar bien y perder, incluso empatar. Pero cuando no juegas a nada, pues, como dices, habría que preguntarle a los que sí fueron. A mí no, porque te digo, yo no fui. Gracias. Yo no fui. Por ahí en Facebook, Citizen Us nos dice un tiro a gol en 180 minutos. O sea, contando los dos partidos entonces, ¿no? Sí. Y sí, triste. No hemos llegado, no ha llegado. Por ahí en el post del sitio, donde viene ahí los resultados del partido, Gigas, el negacista tejano, dice, nos bailaron y nos llevamos 2-0. Falta muchísimo acoplamiento, falta mucho trabajo que hacer, pero era lógico después de las salidas del Oso González, y ya tampoco tienes a Bekeles, que de algo ayudaba. Pues no. Pero o sea, Brian, por ejemplo, el torneo pasado jugó muy poco, ¿no? Sí, o sea, fue más bien Mesa, ¿no? El que ocupó la lateral derecha. Te digo que el asunto es como un dominó. O sea, la falta ahí de gente en el medio campo ahora te repercute también en la zona defensiva. Y por ahí Alejandro Cantú le contestaba, nos bailaron, ¿de qué hablas? Pumas ganó caminando, ni siquiera fue necesario darnos un baile, ni modo. Yo creo, como dice Murdoch Tinajero Eras, hay que esperar hasta enero que el equipo se acople. Pues gracias por el bautizo ahí a Cantú, ¿verdad? Kelite Poblano dice, es complicado dar un punto de vista, pero de verdad sí ya empieza a preocupar el accionar del equipo. Aunque sea la jornada 2, por lo menos esperaba entrega, individualidades y nada se ha visto. Insisto, Juan Delgado me sigue dejando muchas dudas. El Canelo debe ser titular y Maxi darle más minutos. Es el único que puede desequilibrar, espero con ansia, el regreso del Pipe y el debut de Baeza. Hubo momentos en que no sabía quiénes eran los contenciones y quiénes eran los centrales, se hacían bolas. Recuperaron, creo que solo el 5% de balones, todos los ganaban los Pumas. Si siguen así, y como jugó el tiburón, quién sabe cómo nos vaya el sábado. Pues sí. Desde ya cuando nos preocupamos por lo que nos puede pasar con el Veracruz. Imagínate. Sí, sí, sí, estamos graves, ¿no? Sergio dice, hola, una duda. ¿Estuvo bien el cambio de decisión en la marcación del penal a favor de Necaxa? La perspectiva que tenía desde el estadio me pareció mano del defensa. Yo esa me la perdí porque se me cayó el streaming en ese momento. Y a ver, platícame, ¿qué pasó con eso de la mano? Lo que pasa es que sí hay mano, lo que te comentaba hace rato. Sí. Pero cuando el Fideo intenta una especie de chilena tijera, no sé qué intenta el Fideo, que entró con ganas, eso sí, creo que, claro, le duraron 3 minutos las ganas, ¿no? Pero entró con ganas. El balón bota en la cara del defensor de Pumas y de ahí le bota al brazo. El jugador de Pumas lleva el brazo así como si fuera a volar, ¿no? Lleva los dos brazos arriba y le bota en el brazo. El argumento que dan en la transmisión y que dieron la semana pasada en la jugada de Chávez es que como le pega primero en otra parte del cuerpo y de ahí rebota a su mano, no se marca. Pero de que le botan la mano, sí le botan la mano. Muy bien. Pues sí, entonces sí se marcó el penal, pero se lo anularon, ¿no? Por el VAR. El VAR, sí. Sí, fueron a revisarlo en el VAR y ya dijeron que no. Ahora, está bien. O sea, si son así y no se van a marcar, está bien, ¿no? Siempre que no empiecen con incongruencias de que unos sí los marcamos, otros no, ¿no? Otros no. Por ejemplo, lo que decía la semana pasada, nosotros fue a la inversa. Un penal que nos pudieron haber marcado. No, ese no fue revisado el VAR, no lo marcó el árbitro, pero fue la misma situación, ¿no? Le botan el muslo a Chávez y de ahí va a la mano. Ok. Por ahí hay un anónimo. ¿Qué dices? ¿Lo leemos o no? No. Pongan su nombre, por favor. Nombre, sí. ¿Qué tienes algo en Twitter? Que en el Twitter, después del partido, algunos no lo entendieron, pero puse un texto que dice así: después de una gran actuación de nuestro equipo como la de este domingo, ¿cuál es tu sentir como aficionado? Queremos escucharte. Gabriel Ruiz, arroba Gaborrayo, nuestro compadre, él contesta con un GIF, Stitch, jalándose los ojos, queriendo sacar los ojos. Paco Maxuini, arroba Maxuini, también compadre, dice, mal, no sorprendido, simplemente mal, un equipo sin alma, sin identidad, sin motivación, simplemente somos como un hotel de paz para futbolistas por esta directiva ambiciosa. Axel King in the North, es arroba Axel Castaigne, dice, normal, cuando tu media cancha está parchada e improvisada, sin media no hay equilibrio atrás ni generación hacia adelante. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, también compadre, dice, triste inicio de temporada, en todas las líneas se ven cosas malas, pero el medio campo sobresale en mediocridad. Saludos a los dos, un gusto que estén de regreso. Gracias. Renato R. Cornejo, arroba re-cornejo, dice, gran actuación. Se llama sarcasmo, compadre. David Martínez, arroba Don Magus, dice, se necesita mucho trabajo y que los jugadores se conozcan. A ver si para la jornada 5 o 6 ya se puede mostrar mejoría. Veo muy pocas posibilidades de liguilla en esta apertura. Daniel, arroba Dani Romanos 69. Y la que sigue tampoco, pues por lo mostrado hasta hoy, lo poquito rescatable del equipo será vendido para finales de torneo y el que sigue lo mismo y así esperando que se conozcan y nunca, pues al torneo siguiente ya estarán en otro equipo. Cristian Aguirre, compadre, arroba Merango 18MX. Pone, y lo pone con mayúsculas, me sorprende de él. Gran actuación, gran papelazo, querrán decir, con las estadísticas, el chiste se cuenta solo. Nos pone una captura de pantalla, las estadísticas del partido, un tiro de esquina, por ejemplo. Un tiro de esquina. En todo el partido para Necaxa. Cero goles, cero tiros a gol y un tiro de esquina. Ay, nomás. Híjole. Ay, casual, ¿no? Cualquier domingo, cualquier equipo tiene esas estadísticas. Carlos Tiznado, arroba Carlos Tiznado. La estadística muestra cero penales a favor de Pumas, falso. Bueno, yo no vi la estadística de Pumas. Sí, aún así, el desempeño de Necaxa fue horroroso, no importa lo que puedan o no decir las estadísticas. Espera un semestre largo y complicado. Urge regresen Gallegos y Guzmán y ver qué trae Baeza. Francisco Reyes, arroba 59-Seyer. La mera neta dejó de irle a Necaxa, dejó, me imagino, desde que era Atlético Español, así de plano, ahí se ven, pinches directivos de mierda. Bueno, siempre va a haber gente que se baje del barco con un torneo, inicio de torneo así o resultados malos. Pero nosotros no somos directivos, nada más aclarar, ¿no? Sí, ¿no? Pablo Hermosillo, Pablo Duche, dice, mal, muy mal, decepcionante, hasta me acordé de Michele Año, de lo que yo te decía, ¿no? Exactamente. Juanjo, arroba JJO83, gran actuación, ¿es en serio? ¿No vieron el partido o qué? Bueno, ya lo dijimos, se llama sarcasmo. Diego García, arroba DGO García 11, hubo más huevos en la tribuna que en la cancha. Pues es que si en la cancha, pues es que si hay uno, y uno siempre va a ser más que cero, ¿no? Sí. No, estaba muy difícil. Mispen, arroba escucha ES. Yo siento que esto es un complot, jejeje. Armand Olvera, arroba Armand-Olvera. Le espera un torneo muy largo a Necaxa. Soy yo, arroba yo soy-Villar. Como bien dices, después de esa gran actuación y también con la estupenda actuación de la jornada 1 y de la Supercopa, Veracruz se va a llevar mínimo 1-5. Bueno, él sí le agarró el sarcasmo. Muy bien. En el pita, en relación al partido, es todo, compadre. Por ahí yo tuiteé algo de eso, de que la contención de Necaxa para estelar de telenovela, ¿no? Porque sufro como necaxista, o si no se sufre, no es Necaxa. Y sí. Por ahí David Martínez, arroba Don Magus, me decía, la contención de Necaxa se fue a comprar cigarros hace meses. Así, básicamente. Y Cuagmario, arroba Cuagmario, Wario 4, dice, si Lash hubiera sido directivo de Necaxa en los 90s, hubiera vendido a Aguinaga justo antes de la liguilla 94-95. Bueno. Bueno, pero, bueno, ok. Y por ahí Rayo Vance. Bueno, es este. Bueno, ahorita hablamos de Centellas, ahorita lo dejamos pendiente. Pero sí, eso es de lo que hay del partido y bueno. Pues ojalá que Ah, por ahí en el post del episodio de hoy, digo, de la semana pasada, también había algunos otros. Si te parece Ajá. de una vez, los mencionamos a Baldo Mira. Flaro. Ajá. Ajá, va, bueno, vas, vas, vas. Baldo Flores, Baldo, nuestro querido amigo Baldini. Y saludos, muchachos, y un placer escucharlos de nuevo. Qué difícil es vivir lo mismo cada año y hacer un llamado a la paciencia, pero en realidad estos Rayos llevan tres partidos malísimos. Si bien es cierto que faltan hombres clave en la contención, me preocupa que a Memo le pegó la malaria de Osorio y ahora está inventando posiciones. No solo eso, aparte de traer un 9 con especialidad en juego aéreo y no puedes ponerle un solo centro. Contra Pumas me sacó mucho de onda ver pelotazos de 50 metros a donde estaba toda la pared universitaria. ¿Alguien le puede mandar un pastelito a Memo a ver si se contenta y ya le regresa esa garra de la temporada pasada? ¿Crees que sea eso? O sea, también, ¿qué, el calor o si ya está pegando en algo lo mental? O, yo pensé en el primer tiempo, dije, bueno, se están dosificando, en el segundo tiempo van a salir un poco con más ímpetu, pero A lo mejor se están dosificando para la jornada 3, no sabes. tal vez. Gigas también decía por acá, pues nos fue bien en el Estadio Olímpico 68, nos metieron dos goles. La salida del Oso González está afectando más de lo que parece y era lógico. Es ahí donde uno se da cuenta de la falta de continuidad del equipo. El cambiar tantos jugadores. Ni hablar, confío en que Guillermo Vázquez saque el barco a flote. Saludos a todos. Pues sí, yo también sigo confiando en Memo. Ojalá que los jugadores también lo estén haciendo, ¿no? Porque, o sea, sí, ya se están hablando de eso, de complots y de las camitas. Y creo que es muy pronto, ¿no? Para estar pensando en esas cosas. Sí, de O acuerdo. no. Carlos Sí, creo Arias. que es pronto, ¿no? Ok. Carlos Arias dice: estimada hermandad, como siempre, un gusto saludarlos. Bueno, pues ni hablar, pienso que el tema físico afectó al equipo y por supuesto la media cancha, insisto. No hay quien conecte y por ende saltan la línea. Los volantes, mal. Delgado, no sé qué le pasó. Kevin sin balones y arriba no es viable jugar. Con Quiroga y Herrera, son de condiciones similares y ni un centro para ponerlos a competir. Falta trabajo y gente en medio campo. Si Pumas no fue avasallador, aún así nos estaba dando toque y todo por no tener posesión en el esférico, ni hablar. La semana difícil y de mucho trabajo, pero siempre rayos, nunca en rayos. Muy bien. Abrazo electrizante de gol, los amo. Nosotros también te amamos a ti, Carlos Arias. Muy bien. Mándale un beso, compadre. Ese mándaselo tú. No, ¿o por qué? Pues sí, así la situación entonces con la banda y este momento muy complicado para ser necaxista, pero pues es cuando más se requiere, ¿no? También. Sí, pero ay, bueno, pero qué actuaciones, Pero compadre. ayúdanos, por favor. Sí, ayúdanos, pinche Necaxa, no manches. Así es, bueno. ¿Te parece si vamos a una pausita y Oye, continuamos? nada más, Ajá. en relación al partido de hoy, yo también puse un tuit en el que Ajá. puse que pese a no meter un solo centro al área y no disparar a Puerto González, Necaxa era un equipo muy ofensivo, porque ofendía a verlos, ¿no? En relación a eso, Omar Enríquez, arroba O Enríquez, decía, qué coraje ver a este equipo sin ideas, sin precisión y con muchos descuidos. Urge a alguien que ponga orden en la media cancha. Héctor del Valle, arroba H del Valle 27, decía, es un dolor de ojos verlos por 90 minutos. Y podemos Enrique. meter ahí el GIF de Mickey Mouse sacándose los ojos, ¿no? Ándale. Sí. O el que puso Gabor Bayo de Stitch. También. Enrique Hernández Z, arroba Opten, no, es OPT Enrique H, dice, como no hay rayas en el uniforme, yo hago de cuenta que es otro equipo y ya ni siento. Juegan de la BRG. Entonces, ahora sí, si quieres, Okay, vamos vámonos. a. Este fue el episodio. No, no, espera, tranquilo. Todavía hay Ah, mucho que perdón. hablar y mucho que despotricar más Ok. adelante. Vamos. Seguimos, espera. Bueno, pues seguimos con dolores de cabeza, por no decir de otra cosa. Y vamos ahora a hablar de las centellas. Que. Ok. Digo, la No. semana. Ajá. Es que pensé de Guatemala a Guatepeor, pero ya no sé cuál es Guatemala y cuál es Guatepeor, compadre. Efectivamente, la semana pasada ya no alcanzamos a decirlo, a mencionarlo en el NPR, pero pues jugaron en la cancha de las Tuzas del Pachuca y no estuvo tan mal, perdimos 1-0. Creo que no habíamos jugado contra Pachuca, ¿verdad? Estaba en el otro No, grupo. estaba en el otro grupo. Entonces, bueno, un rival complicado, ya sabemos que Pachuca trabaja bien en esas ondas y bueno, Necaxa fue y se paró al estadio ahí del Hidalgo y sacó pues, una derrota, ¿no? De 1-0. Y Bueno, ya esta semana, o el viernes pasado, viernes 26 de julio, en la cancha del Estadio Victoria, Necaxa recibía a las Chivas de don Arturo Reyes, y pues, ese sí lo viste, ¿verdad? A ver, yo quiero escuchar tu punto de vista. No aguanté todo el partido, compadre. Ajá, O pero al sea, principio. y eso que no sabía que los 90 minutos que me esperaban el domingo, ¿eh? Mira, tiene mucho que no veo las Centellas. Ahora estaba en casa, viernes por la tarde, relajado. Dije, ah, no tengo nada que hacer. Y en eso me sale aviso de marca, claro, está transmitiendo. Dije, ah, pues vamos a ver a las Centellas. Otra. 35 minutos de terror viví. Pero bueno. Perdón, que me perdonen y entiendo que trabajan con lo que pueden y que muchas no dejan de ser, pese a ya ser, entre comillas, profesionales, jugadoras amateur, ¿no? Entonces lo voy a decir con todo respeto, pero qué malas son. O sea, no sé, te digo, creo que el partido de las Centellas solo es superado por el partido que dio el primer equipo este domingo, ¿no? Les falta mucho trabajo. Desde luego, ya lo dije, trabajan con lo que tienen, es quizá sus capacidades, están al límite, no sabemos, pero esos 35 minutos, no sé en qué momento llegaste tú al estadio, quizá en los primeros 5 o 10 minutos, pese a lo mal que estaban jugando y pese a que rebanan el balón por aquí, rebanan el balón por allá, pese a eso, aprovechando también que Chivas rebanó el balón por aquí y por allá un par de veces. En esos primeros minutos, Necaxa tuvo tres jugadas de gol que fallaron miserablemente, ¿eh? O sea, te decía yo ese día, si no me equivoco, que ni Kevin Mercado las fallaría así. Pero ahora, lo pone, yo dije, qué malo, qué mal esta situación, qué mal que las fallen así. Pero ya que lo pones en perspectiva contra el primer equipo, pues al menos ellas jugando mal y lo que me digas, tuvieron al menos tres de gol claras. Cosa que el primer equipo no ha tenido en tres partidos contando la Supercopa, ¿no? Sí, yo llegué pues como al minuto 15, una cosa así, y todavía alcancé a ver una de las jugadas claras, una buena jugada donde se cuela por ahí Zaira López por la derecha, mete el centro y creo que es Valeria Mesa la que intenta rematar y le sale una chambonada, pero bueno, ahí la Pony no lo logró. Estaba muy clara, o sea, la verdad es que sí, sí se había ya cantado el gol y pues no, se falló, ¿no? Yo alcancé a ver que Necaxa está, bueno, tratando de generar juego, ¿no? O sea, yo creo que se están juntando un poco más, o sea, falta el toque de profesionalismo que dices, ¿no? Lo vi muy claro contrastando, ¿no? Con el partido que estaba viendo también el domingo por la mañana de las chicas en la selección femenil que está representando a México en los Juegos Panamericanos allá en Lima contra las de el conjunto de Jamaica. Y, o sea, se ve la diferencia, ¿no? O sea, viendo dentro de la categoría de fútbol femenil, e incluso viendo algunas jugadoras que ya vemos en la liga allá en selección, pues sí se ve cómo es la diferencia muy grande todavía de esto, que sí se ve, como dices, como un equipo amateur, porque pues sí, muchas de las jugadoras también apenas están probando esto del profesionalismo y no hay cómo, o sea, por ahí leía algún comentario que decía que pues si dejas ir a jugadoras clave, ¿no? Pero pues es que tampoco tienes manera de cómo retenerlas y cómo decirles, pues quédate y te vamos a mejorar la situación. No hay al momento un panorama de ese estilo. Entonces, vamos a seguir viendo esto de la rotación si es que salen jugadoras que quieran buscar otros horizontes o las llamen de otros lados, ¿no? Como lo vimos con el caso de Pau Rivera, la portera, que pues ahora está en Rayadas, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando al partido, creo que por ahí se empieza a ver un mejor funcionamiento. Sin embargo, cometen un error muy claro, o sea, en errores muy puntuales de la defensa o de la portería, terminan costándonos goles y ya es muy difícil levantarse de eso. O sea, mentalmente, Necaxa no tiene para levantarse de eso. Mientras va el partido 0-0, las ves peleando y concentradas y metiéndole, pero cometen un error y que les cueste gol y se acabó, ¿no? O sea, eso es lo que yo he estado viendo en Centellas y sí, se están cometiendo esos errores, entonces mucho que trabajar. Por ahí, positivo lo de Dulce Alvarado, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo, lo mismo Zaira López, ojalá se junten con Pau Caso, por ahí, me gustó la Pony en un cambio de posición, ahora la pusieron más en medio campo como contención, con salida y arrastra bien en la pelota, me gusta lo que está haciendo esta jugadora ex Chiva y bueno, también del otro lado pues tienes a Tania Morales, que es una personalidad, digamos, de esta liga y resolvía muy, muy fácilmente, ¿no? Cuando tuvo ocasión. Entonces, bueno, pues Necaxa cae 3-0. A pesar de que podía haber pensado en otra cosa, a final de cuentas, en errores muy puntuales, Chivas aprovecha, está mejor trabajado y termina viéndose superior, ¿no? En la cancha del Victoria, e incluso en la tribuna, ¿no? También mucha gente de Guadalajara apoyando a su equipo. Por ahí, Oye, ajá, ajá. dime. No, dime, en lo que busco los No, es que comentarios. en la transmisión de marca me Ajá. mencionaron un dato que yo lo oí y dije, ah, espérate, oí bien, y minutos más tarde lo repitieron. Decían que las Centellas no ganaban en el Estadio Victoria desde febrero del 2018. O sea, año y medio sin ganar en el Victoria. Es más, no sé si, creo que sí, ¿verdad? Ya jugaban en el Victoria desde ese torneo. Por ahí ganaron algún partido, ¿no? Pero me puse a ver yo decía la semana pasada, ¿no? Que Miguel Acosta, el profe Perlanegra, y otro técnico el que dirigió aquella copa, que en ese momento no recordé el nombre, ya lo tengo, es José Ramírez, con menos partidos habían entregado mejor resultado y no habían, mejores resultados, perdón, y no habían tenido continuidad en su proyecto, ¿no? Entonces, de mera curiosidad, ya ves que me gusta esa onda de los numeritos, me puse a ver cómo le ha ido a las Centellas con Fabiola Vargas. Y claro, no digo esto tratando de meritar su trabajo, Ya vas a reventar. no, ni reventándola a ella, porque como te digo, trabaja con lo que tiene, pero sí, los números sí son peores de lo que pensé, en verdad. Fabiola Vargas llega a Necaxa este es su tercer torneo, es decir, llega en el Apertura 2018, y en ese tiempo ha dirigido 31 partidos. ¿Cuántos crees que ha ganado Necaxa? Sí, dime, ¿cuántos crees? ¿Uno? De 35. No, tampoco seas tan ¿Dos? miserable, padre. Es que, Dos partidos. dos. Uy, muy miserable, pues así tampoco, ¿verdad? O sea, me acordé del León y no sé si le Yo no Chiva sé le cuál tocó sea el ahí. otro, pero son dos ganados, ocho empatados y 22 perdidos. Has perdido 22 de 35, ni el ruso Brailovsky, perdóname. No, no, sí, el ruso sí, porque ese perdió 11 de 15, entonces serían en porcentaje 22 de 30. Sí, no, sí, Fabiola está un peldaño encima del ruso Brailovsky. En esos partidos han marcado 15 goles, o sea, las Centellas han tenido 15 goles en 35 partidos y han recibido 71 goles, una diferencia de menos 56. Poniendo en perspectiva, dos triunfos en 35 partidos. Miguel Acosta tuvo en un torneo tres partidos ganados. El profe Perlanegra en un torneo tuvo los mismos dos ganados. Y José Ramírez, aquel que dirigió esa copa que se jugó en las instalaciones del fútbol mexicano, en tres partidos que dirigió, ganó dos partidos. O sea, pues vamos de mal para peor. Sí, pues sí. Ante eso, ¿qué puedes decir, no? Lo que sí es que, bueno, de lo que veíamos con el profe Perla, a lo que estamos viendo con este equipo, creo que sí hay ligero avance. No hay resultados, pero hay en fútbol. Claro que sí es complicado eso de volver a empezar cuando traes tantos jugadores nuevas. Por ahí está el tuit ahora sí de Rayo Vans, que decía, que es arroba Rayo Vans, dice: de un plantel de 27 jugadoras, hubo 13 bajas y 13 incorporaciones para este torneo, de los cuales solo dos tienen experiencia en Liga Femenil. En li O sea, dos Liga de las que BBA. llegaron. ¿Eh? Dos de las que llegaron tienen experiencia nada más. Ajá. O de todo el plantel. No, de las 13 que llegaron. Sí, ¿verdad? De las que llegaron, ok. Sí. Sí. Entonces, pues eso es lo que te dice, ¿no? O sea, está Sí. trabajando cada año de nuevo con a profesionalizar a las muchachas y generar, pues, digo, es que hay que entender entonces cuál es el papel, cuál es el rol que tiene este equipo de Necaxa Femenil dentro de la liga, dentro del club y dentro del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, digo, también para que no nos, o sea, dimensionemos y nos ubiquemos de qué se trata esto. Sí, de acuerdo. Es Bueno. que, mira, el problema con las centellas es que no es prioridad para nadie. O sea, empezando por el equipo como tal, ¿no? O sea, la institución. O sea, tristemente, las centellas son cumplir con el requisito. ¿A qué me refiero? Pues ya sabemos, ¿no? Todos los equipos de Liga MX deben tener filiales sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 y equipo femenil obligatoriamente. O sea, la Liga MX no da la opción de ¿quieres tener equipo femenil? No. Entonces es tener al equipo femenil es cumplir con el requisito nada más. Por ahí, ahora hay que estar claros, ¿eh? Porque dentro de los comentarios que hay en la página, está Eduardo que dice, cada 8 días es lo mismo, las delanteras son malísimas, no meten un gol, ni de casualidad, y la entrenadora bien, gracias. Habrá que ver qué tanto hay que exigir, en este caso a Fabiola Vargas también, ¿no? Lo que dices, o sea, ahí están los números. ELJ, perdón, EJLC dice, en serio ya ni se molesten en poner a estas perdedoras en este blog. Ahora tampoco, o sea, es parte del club y hay que cubrirlas, hay No, que y saber qué está. se me hace como diciendo, estas perdedoras se me hace. Yo por eso traté de, y lo dije, voy a decirlo con todo respeto. Digo, tampoco se trata de poner adjetivos así, ¿no? No, no, no, porque pues además, o sea, son chavas que pues, le trabajan y ahí están, o sea, no, no puedes decir que no sudan la camiseta porque no es así. Solamente no les alcanza el nivel para O no competir puedes como. creer que salgan pensando, no queriendo ganar, ¿no? O sea. No, o sea, no, no. Hay que verlas. Yo lo que digo es, hay que ir a verlas al estadio. Hay que ver la transmisión si se puede. O sea, si no se puede ir al estadio, pues, hay que verlas, porque sí, te digo, le sudan y le meten candela de repente por ahí hasta con actos de bronca y esas cosas. Se pone bueno. Ciro dice, sí, ya ni se molesten, es más, solo pongan noticias de cuando Necaxa gane, nada más. Y como un plus, ya que están a nuestras órdenes, deberían crear un filtro donde todo aquel que quiera comentar demuestre que ese día ganó algo, porque perdedores aquí no queremos. Gracias por su atención. No, bueno, qué valientes nos volvemos refugiados desde el frente de una pantalla, llenando de connotaciones negativas a quien no conocemos. Claro, como si las centellas se dedicaran única y exclusivamente a trabajar para perder los partidos y no dejar que se les escape uno, cuando estoy seguro que las que más desean que llegue el triunfo son ellas mismas. Sin fin de críticas se leen con respecto a que la directiva solo contrata jugadores desconocidos que apenas comienzan, no consolidados ninguna bomba, etcétera. Si eso es en el primer equipo, el más importante, ¿qué podrían esperar de las centellas? En fin, cada quien su manera de pensar. Saludos y gracias a los del blog por informar sobre lo que los rodea y acontece en todo Necaxa. Saludos. Exactamente. Saludos, Ciro. Ese es el asunto, pues. O sea, ellas ahí están porque persiguen un sueño de jugar fútbol profesional como creo que cualquiera de nosotros lo soñó en algún momento de nuestra vida y ellas lo están viviendo. Ya el cómo, qué tan, para qué te alcanza, pues ya es otra cosa, ¿no? De acuerdo. Pero sí, tampoco se trata de estar como tirando candela a lo gratuitamente. Bueno, y ahí ya hacen de palabras, saludos ahí a Eduardo que le contesta y Sirio le responde y ahí se agarraron. Alex Special dice, cada día lo confirmo más, somos una pinche afición pedorra, ya tirarle mierda es las morras y exigir sin saber las condiciones en las que trabajan y sobre todo el apoyo que tienen. Cuando perdemos hundiendo a todos en la shit, cuando ganamos todos aman al equipo. Ah, pero como ponen en las buenas y en las malas. En fin. Fíjate, estamos todos tan locos que ya hasta por las centellas nos vamos a pelear. Ah, ese es el asunto, hay que. Y es ahí donde yo digo, pues es que hay que disfrutarlo, o sea, ¿para qué te clavas en cosas? Pues es lo que hay, es lo que hay Lo que decía yo de alguien que decía de la playera que no era el fin del mundo, yo te puse el ejemplo, ¿no? Incluso si el primer equipo pierde un día 16-0. Pues sí, te enojas y ya pasó, acabó el partido y ya, no es el fin del mundo, ¿no? no. Bueno, por ahí Mel dice, ¿en qué mundo viven algunos? El equipo femenil para esta directiva solo es un requisito, no representan en nada la posibilidad de llevarse unos pesos a sus bolsillos. Si los éxitos deportivos del primer equipo varonil les importa madre, ¿ustedes creen que les importe algo el desempeño de estas jóvenes? Algo hay de eso. O sea, Pues sí. no creo que haya negocio en esto de Necaxa, de femenil. O sea, me queda claro que no, que es algo que se exige y qué bueno que esté. Claro que no todos los clubes tienen la solvencia para cubrirlo como es. O sea, vamos, que si las fuerzas básicas, o sea, las sub 13, 17, 20, o sea, todas esas de repente tienen ese tipo de cosas también, donde hay clubes que son nomás requisito y pues ahí jálate a los chavitos y ya, ¿no? Pero de eso a que generen jugadores, a que veas debuts en cada semana, pues no. O sea, entonces hay que dimensionarlo, ¿no? Y qué bueno por ellas, te digo que están viviendo ese sueño. Ya que yo hubiera querido yo poder estar ahí. Y pues bueno, yo creo que ya con eso cerramos el tema de ¿Tú Centellas. soñabas con haber sido jugadora de las Centellas, compadre? Sí, claro. Les voy a recomendar una película. Se llama Ladybugs en inglés, pero bueno, es un chavito que visten de niña para poder jugar en un equipo femenil. Okay. Esa es En la fin, historia de Mordoqueras. ya hubiera querido yo ese tipo de cosas. Ladybugs, okay. Ladybugs, ajá, ahí lo buscan. En la próxima semana, bueno, Centellas descansa y entonces pues Te no hay dije que en la actividad. 4 no perdían, ¿ves? ¿Eh? Te dije que en la jornada 4 no perdían. Exactamente, entonces bueno, a esperar una semana más, que trabajen, que ver qué pasa, ¿no? También con el equipo de Fabiola Vargas, que sepa acomodar sus fichas de la mejor manera. Y ya, vámonos. ¿Con qué más? ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, pues hablando de cosas tristes, vamos a Veracruz, ¿no? Bueno. ¿No seguimos? No seguimos. Ok, Veracruz. La próxima semana, Necaxa regresa al Estadio Victoria. Sábado, que es 3 de agosto, 9 de la noche. Y Necaxa va a estar recibiendo al equipo Escualo, que viene de empatar en casa contra el Pachuca. En un partido de muchas emociones, sí me puse a verlo porque dije, vamos a ver qué trae el Tibu para este torneo. Y me parece muy, no muy diferente a lo que había tenido el torneo pasado en cuanto a alineación. Por ahí algún par de novedades, pero pues ahora le alcanzó para meterle tres a Pachuca. Aunque ya se le estaba viniendo la noche, un partido movidito y bueno, ¿qué podemos esperar de este partido contra el equipo del Veracruz? No lo sé, compadre. Mira, yo quise ver al Veracruz pensando en, ah, sigue Veracruz, vamos a ver qué pex. Y pensando en que Veracruz no lo vimos en la jornada 1 porque no jugó, ¿no? Pero no, mi stream no jaló, nunca jaló, compadre. Entonces, en ese momento tomé una decisión salomónica y dije, pues me voy a dormir un rato. Y no supe, me sorprendió el sábado que vi el resultado y un par de crónicas que decían, partidazo en el puerto. Y dije, ah, caray, pues estamos hablando del Veracruz, ¿no? Ahora, pues, lo que te decía, lo que nos ha enseñado Necaxa es muy poco, ¿no? Y entonces, si te dicen de repente, Veracruz jugó bien y le metió tres al Pachuca, pues dices, ah, caray, ¿qué nos va a hacer el Veracruz a nosotros, ¿no? Vamos. Eso ya es preocupante, lo que te dije al principio, cuando nos empezamos a preocupar por qué nos pueda pasar en el juego contra el Veracruz, tenemos problemas. Yo espero, mira, ya no te voy a decir que espero que ganen, o sea, sería lo ideal, ¿no? Tú hoy es Veracruz en el Estadio Victoria, pues piensas, se debe ganar, Necaxa debería ganarlo. Pero para cómo están las cosas, creo que ya es mucho pedir, o sea, creo que lo más sensato sería esperar que ya no jueguen tan mal, que se vea que están trabajando, que se vea mejor conjunción, que se le vea mejor actitud al equipo. Creo que eso ya sería ganancia. El resultado, tristemente, al menos desde mi punto de vista en este momento, está de más. Sí, por ahí pues sí, sí se ve peligro al frente. Vamos a ver también si llegan a proponer, ¿no? O sea, si Veracruz tiene conciencia de del mal momento de Necaxa, pues bien podría venir a tratar de buscar el partido, ¿no? De no encerrarse como lo ha hecho en otras ocasiones. Y bueno, también hay que decirlo que a Enrique Mesa no le va muy bien el Estadio Victoria. hasta donde mi memoria me alcanza, ya alguna vez casi llegó llorando a la sala de prensa, pero bueno, no sé si pueda ser diferente, ¿no? En esta ocasión, tiene un equipo que, pues, con algunas incorporaciones, nombres interesantes de los que pueden echar mano al frente, digo, pues, lo de Cristian Menéndez, el polaco, que a mí se me hace como que a lo mejor es más impactante de lo que realmente es. El que sí me parece peligroso es Daniel Villalba. Y bueno, el que metió goles ahora esta ocasión fue Kasim Richards, el inglés, creo que es. Sí, inglés. Tienen un inglés, compadre. Sí, fíjate. Pero ahí pues gana en el medio campo ahí con Carlos Salcido, que creo que sí juega más en el medio campo, no sé si en la central. Y con Abraham González, que también el español, pues creo que le puede dar orden, equilibrio ahí en el medio campo. Entonces, los equipos de mesa juegan bien, o sea, trabajan bien. La cuestión en la portería también de Sebastián Jurado, pues a ver que si no fue nada más un chispazo ahí lo del torneo pasado, y si el juvenil puede seguir demostrando ahora en el Estadio Victoria. Y por ahí solo hay un jugador que ha vestido la del Necaxa, ¿no? ¿Sí sabes quién es? Ah, no, compadre. Bueno, hay dos. ¿No? ¿Te rindes? No, es que no sé ni quién juega en Veracruz. Acabo de decir, compadre. Bueno, Ángel Reina trae Ah, la número todavía. 10. Todavía roba ahí en Veracruz. Todavía roba, No, ok. no sé si esté jugando, la verdad no me acuerdo, pero bueno, ahí está en el equipo. Y el otro caso es Leobardo López, el Ah, ok. central. Ahí está como defensa Pasó de en noche Veracruz. acá. ¿Eh? Que pasó de noche acá. También pasó de noche, no le fue bien aquí en Ángel Necaxa. Reina acá tuvo un buen año por ahí de 2008 o algo así, pero Leobardo sí pasó de noche. Pues así, así las cosas. Entonces, no sé si es. Dice que es mexicano, pero tiene así como apellido griego. Dice Lampros Kontogianis. No, pues Parece, sepa. te digo griego ahí, pero bueno. Y Leyton Jiménez también ahí en la defensa, pues que también es un hombre de experiencia y fuerte en la central. Entonces, de pronóstico reservado, tristemente, contra Veracruz, ahora resulta. Tristemente, sí. A Tristemente, lo que bueno. hemos llegado, gordocrás. Así la situación, esperemos que. También la situación de la onda del pase, ¿no? De la visa de trabajo de el de Necaxa. ¡Piu! Laguna mental. De Baeza, gracias. De nada. Esperemos que pueda ya también llegar y que ya esté a punto para jugar. Que no creo que sea la solución a todos los problemas de Necaxa, pero le va a servir. Y a Necaxa también, espero que también le sirva el regresar a casa, sentirse un poco más arropado y que puedan funcionar mejor. Ya le urge la victoria para despejarse de todo el mal momento. Pero bueno, yo creo que ya con eso, Pues, ¿qué nos ¿no? queda esperar, compadre? Pues ya, que muy en blanco, ni sabemos qué decir ya con esta situación. Es más que ojalá que sí nos toque ganar el próximo partido. Te digo, yo ya me conformo con que no jueguen tan mal, con que no nos hagan sufrir 90 minutos más. El resto de la jornada 3, ¿te parece si decimos vaticinios? A ver, si le sirve Está ahí bien lo que quieras. para el caliente o el pro gol o lo que sea, o ahí hasta en la oficina, en sus quinielas, ver qué onda con la jornada 3 que empieza en Puebla, donde Que el. no poner. O qué no poner exactamente. Puebla, la franja va a recibir a las Chivas. Ah, empate. Creo que. Híjole, es que no he visto a las Chivas, pero. Yo creo que Puebla. Luego, el Atlas. El rojinegro que anda, que no cree en nadie. Y con ahí un Jesús Híjara que anda metiendo hasta goles. Mira. Fíjate. Los Zorros Mi van a cara. recibir al Santos. Torreón. Ah, empate. Voy Zorros. Luego Querétaro, el Querétaro Rock, el Gallo va a estar recibiendo a Cruz Azul. No, Cruz Azul. Querétaro está mejorando, ¿eh? Le sacó la victoria al Toluca. Yo creo que sí se la va a poner al Querétaro. Que por cierto, Cruz Azul, ¿viste lo de la despedida del Conejo? No vi nada. No. Supe que iba a ser y vi ahí un par de fotos del Conejo llorando como María. Sí, estuvo así como bonito, ¿no? ya en estos tiempos no a cualquiera le hacen ese tipo de homenajes, ¿eh? De acuerdo. Aparte, el Conejo, pues creo que pese a que estuvo un año acá, le alcanza ese año para ser bien recordado, ¿no? Sí, porque la gente aquí lo quiere. Porque si no Conejo Pérez, descendemos en la jornada 14 del primer torneo. Efectivamente. Pues sí, buen paso del Conejo y pues, merecido homenaje. Luego, aparte de esos jugadores que independientemente del equipo en el que estuvieran, a ti como aficionado al fútbol te deja buenos recuerdos, ¿no? Sí. Si le pides la foto, sea del equipo que fuera, ¿no? De acuerdo. Que le vayas. El América en el Azteca va a recibir a los Xolos. América. Qué triste. Pachuca. ¿Los Tuzos reciben a los Monarcas? Ah, Pachuca. Pachuca también. Creo que Monarcas está para casi tan mal con Necaxa, ¿no? Aunque ellos sí meten goles. Sí. Monterrey, Rayados, recibe en la Sultana a la Fiera de León. Monterrey. Sí. No sé, ¿cómo anda León? Pues no puede perder todo el torneo, ¿no? Bueno, sí. Voy a Monterrey, pues. Tú por Nachito, nada más. Es que por Nachito, pero Monterrey ahorita está perdiendo con San Luis a este momento que estamos grabando. Se entonces, llama el Atlético de San Luis de mi Luis Alfonso Sosa, por favor. Club Atlético San Luis, muy bien. Por favor. Lo que les interesa, a ver si es cierto. Necaxa va a recibir sábado 3 de agosto, 9 de la noche, en el Estadio Victoria, a los Tiburones Rojos del Veracruz. Empate, por favor. No, ya sí voy Necaxa esta vez. Así, compadre. Aunque sea 0-0, no importa. Así de mal veo a Necaxa. No, creo que ahora sí Necaxa va a ganar, vas a ver. Luego los Pumas de la Universidad van a recibir, otra vez, en CU, a los Tigres de la U de Nuevo León. Pumas. Duelo felino, duelo universitario, Pumas. Yo le voy a poner empate. Y por último, los Bravos de Juárez, que ¿quién los dejó que se colaran aquí? Bueno, los Bravos van a recibir a los Diablos Rojos del Toluca. Fue el trabajo de mi Miguel de Jesús, compadre. ¿Quién dejó la puerta abierta? Él sembró lo que... ¡Ay, cálmate! Santos, Juárez, Santos. Juárez, Toluca. Ah, por eso decía que... Ah, sí. Juárez, vamos por la chica. Digo, porque el Toluca, como dices, perdió en casa y luego le arañó el punto al Cruz Azul, ¿no? Oye, ¿quién está ganando en la 3? ¿Cuál me faltó? Vas a ver, compadre. Pues creo que San Luis, ¿no? Sí. Sí, ya vi. Sí. Bueno, entonces yo digo que empate ahí de los Tolucas contra los Juárez. Bueno. Ok. Y ahora, la gente que nos conoce desde el podcast PR, pues sabe que, por ejemplo, si no coincidimos en el Juárez-Toluca, tú dijiste una cosa, yo dije otra, que ponga en su quiniela o en su parlay lo que no dijimos nosotros, seguramente. A que nadie le apostó a que solo iba a haber un tiro de esquina de Necaxa en el partido contra Pumas. A que nadie apostó que no iban a tirar a gol. En 180 minutos. Bueno, esto se acaba la próxima semana, vas a ver. Agosto, creo en ti. Okay. Vete, maldito Julio. Oye, hablando de agosto y de julio, nada que ver, pero en el post del episodio anterior, para darle salida a los comentarios que nos muy amablemente nos dejaron, Hugo Arias dice, paciencia es lo que necesitamos. El equipo se ve chato, el domingo iré a apoyar a CU. Ya les contaré cómo se ve el Rayo en directo. Creo que en este partido lo ganará Necaxa. Hashtag fuera el fideo. Ja, ja, ja. Saludos. Pues nada. Creo que se vio como su playera, ¿no? ¿Cómo? Gris. Gris. Y Miguel Carrión le decía, yo también voy a ir a CU. Fuerza Rayos. Bueno. Thor dice, por poco y nos sale lo planeado llevarnos esos 3 puntos si no se hubiera fallado el penal. Ni modo a seguir jugando, a ratonear, en lo que los refuerzos se acoplan y regresa Gallegos con puro contragolpe. A ratonear con contragolpe. Bueno, pues sí, básicamente. Uri dice, ¿alguien sabe cuándo regresa Pipe Gallegos? Le hace mucha falta al equipo. Pues creo que todavía aguanta un rato, ¿eh? Porque les digo que traía ¿cómo se llama? Cuando traen Férula. férula, sí, todavía traía la férula y una bota enorme, acá como de Robocop. No sé si ya se la quitarían, pero bueno. Eso dice que pinta para un ratito todavía. Mexicali Rayo dice, Quiroga no la va a hacer. Bueno, yo creo que sí. Quiroga es mi pollo para este torneo, para este año. Yo creo que le va a ir bien. Cálmate, Que por cierto ya nos dejó comentario, pero ahorita vamos con eso. Dice Sergio Maris Mitchell, con respecto a Salas, la jugada que realizó burló a los defensas, fue una jugada muy buena. Nos queda esperar que se acoplen y envíen buenos centros. Carlos Quinto dice, jaja, cuando dijeron que ya habían vendido W Radio, pensé que Lash había vendido a Padilla, ya retirado. Y no me regañen porque no pedí el campeonato, era fecha una, vamos, bueno, uno supongo. Vamos, como dicen todos los entrenadores, paso a paso. El domingo espero gol de Maxi y otro de Quiroga y triunfo de visitante, a ver si se me sigue cumpliendo. En cuanto a que los que llegaron fueron mejor que los que se fueron, sí, excepto Brian. Pero bueno, son varios de buen nivel, pero viendo lo que está haciendo en la MLS, me da mucho gusto por él, pero demuestra el diamante que dejamos ir. Saludos. No sé, también la MLS, así como que yo supe referente de calidad. pues no, creo que no. Nah. Ha mejorado mucho la liga, pero no. Y por ejemplo, ve la Leagues Cup. Ve qué pasa cada año en el Conca Sí. Champions. Siguen Sí, estando. que en la Leagues Cup ya reconocimos por qué Sepúlveda. A ver si no nos reclaman, ¿no? Los de Xolos. Que Sepúlveda dejó fuera a los Xolos por un penal fallado. Muy Sí. bien. M, es que no sé cómo leer esto, dice Mjolnir. Mjolnir. Muchas gracias por darnos esta opción para informarnos de nuestro equipo y de la opinión de los hermanos Rayos. Espero con emoción cada capítulo, no tanto como los juegos, pero me ayuda a pasar la semana hasta el fin oyéndolos en los ratos libres. Memo es buen entrenador y se acopla bien a las necesidades de nuestro equipo y se arma. Ya que arma rápido a los equipos con lo que tiene y los hace jugar de atrás a enfrente con orden cada vez que hay grandes cambios, vuelve a lo básico y de ahí parte hasta la formación de fútbol enfrente. Y pues lo tiene que repetir cada temporada o más, ya que entre las ventas, lesiones, diferentes torneos, etcétera, lo ha demostrado en poco tiempo que tiene con nosotros. Creo que deberían preguntar a la directiva por el parte médico de los jugadores, ya que esta información definitivamente no existe en los. Nos enteramos de las lesiones que suceden en los entrenamientos, ya cuando un jugador no aparece en la alineación o porque lo postea en su Twitter, etcétera, para que nos informen. Saludos desde Mexicali, Baja California. Bueno, pues gracias. Sí, eso del parte médico lo han estado pidiendo mucho ya de hace tiempo, pero pues el club no es como para, no suele hacerlo, ¿no? O sea, creo que es Sí, como debería, pienso política. yo que debería hacerlo, pero ¿Eh? no es la costumbre, ¿no? Sí, no. Ya desde ese tiempo. Sí. Y nosotros también así éramos, ¿eh? ¿Te acuerdas? O sea, era. No nos enterábamos qué pasaba con el en la semana. Ya cuando veías la alineación en el fin de semana es cuando decías, ¿qué? ¿Por qué no está tal? Oh. Y, Exactamente. ajá. Vikingo Necaxa dice: estoy muy de acuerdo con tu comentario, paisano Moljirir. Este domingo vamos por los primeros 3 puntos en el patio ajeno. Saludos desde Mexicali. Bueno. Y luego un señor Adrián Genes. O sea, ni para escribir su nombre bien es tú. Adrián Genes. Es otro a lo mejor. Dice, espero que esta vez sí lean mi comentario. Espero un partido difícil para este domingo contra los Pumas de Murdoch. Ojalá que se pueda obtener un buen resultado. ¿De veras? ¿Eso es lo que querías que leyéramos? Bueno, en fin. ¿En serio escribió mal su nombre? Dice Genes. Perdón, ya. Okay. Saludos al compadre. Saludos, amigo Genis. Te queremos, amigo, te queremos. Bueno, eso es en cuanto a post. ¿Tienes algo en Twitter o algo que Oye, nos sí, hayan puesto? Twitter, creo que necesitamos conseguirnos otro hashtag porque hay madres y madres y madres de cosas con el hashtag de NPR que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, alcancé a rescatar un par. David Castillo, arroba David29Castillo, dice: un gusto volverlos a escuchar en esta nueva etapa con el NPR. Saludos a David. Nuestro compadre Baldomero Flores B, arroba Mega de Raven, o sea, Baldo Flores, dice: camino a San Antonio, calor a 99 grados, se revienta la llanta del camión. Ojo, quiero pensar que son Fahrenheit, ¿no? Sí. Porque si no, sí está muy bien. Oh, ¿qué es esto? NPR, episodio 2 de Pasión Rojiblanca por ser Patreon. O sea, le llegó el domingo mientras se reventó la llanta del camión. O sea, que se reventó porque mandaste el programa, Mordo. No todos los héroes usan capa. Gracias, muchachos. A esperar el conecte escuchando NPR. Y como hashtag pone... ¿Alguien trae agua? Es que me contó, me platicó el que iba camino a San Antonio y el bus en el que iba se le reventó tal cual una llanta. Entonces los pasaron, los cambiaron a otro autobús y dice que mientras oía el programa estaba pasando maletas de un autobús al otro. Entonces, digo, 99 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es eso en centígrados, compadre? Híjole, este... Tú que todo lo sabes. Ahorita te lo investigo, pero no. ¿Cuánto? ¿99? 99 Fahrenheit, 37. ¡Ay, güey! No. 37 grados, no, sí está. No, sí está cañón. Oye, y se me quedó un tuit en aquello de la gran actuación de Necaxa. Ajá. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa. Que sé quién maneja esa cuenta, pero no lo voy a exhibir. Saludos, Fercho. ¡Vendidos! O sea, citó el tuit y pone, ¡vendidos! No es cierto, yo sí entendí el sarcasmo. Bueno, muy bien. Por ahí en Facebook nos decía Juan García Olmos, que es fan destacado en Facebook. Un gusto que regresaran, ya mañana mejor, los escucho con calma. Bueno, saludos. Y Levi Neftalí nos decía: mi vida insípida tiene color de nuevo. Atentamente, Metal Wolf. Pues saludos a Metal Wolf, que también es fan destacado de PR. Pues qué bueno, que le demos color a su vida insípida. No entiendo. ¿Qué? Es que es eso de fan destacado en Facebook, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues es como una etiquetita que le sale a los que más comentan y comparten y cosas así. Como que el Facebook les reconoce que es un fan destacado de la página. Entonces, bueno, pues ahí saluditos a ellos. Mencionar ya en los mensajes parroquiales, lo del Rayo Mayor, ¿no? Eso era lo que decía. La semana pasada no lo mencionamos. Soy un imbécil. Estaba platicando por la noche con Baldo. No, bueno, no sé qué día grabamos. No sé cuándo, qué fue. Bueno, sí, el sábado en la noche estaba platicando con Baldo. Ah, sí, voy a decir. Y grabamos el domingo y pues, ya lo acabo. Pues sí, soy un imbécil, se me olvidó. Empezó ya el Rayo Mayor en su edición de porteros. Te chutaste el video, quiero pensar. Sí, claro. Increíble. Por ahí Baldo estuvo en el martes, si no me equivoco, en Necaxa Radio explicando la mecánica de este nuevo Rayo Mayor. Esta vez se hizo diferente, él decidió hacerlo así, por grupos, así onda mundial, o onda Copa del Mundo de la FIFA. Podemos decir que es como nuestro mundial de porteros en Necaxa. Grupos de cuatro, se vota, bueno, tú puedes votar por tu favorito, y los dos mejores pasan a octavos de final, tal cual, como pasa en la Copa del Mundo, ¿no? Esta semana, el martes, se publicó el grupo 1, que tiene atajadas nada más y nada menos que de Nicolás Navarro, Adolfo Ríos, Jesús el Chivo Gallardo y Óscar el Conejo Pérez. Por ahí, rápidamente, hay una de Navarro contra el Santos Laguna, ahí en 2003, un partido que se realiza en el Olímpico de Aguascalientes, ya saben, ese enorme estadio en el que jugó Necaxa algunos partidos. Una de Adolfo Ríos contra Atlas, nos dice Baldo que en el invierno 98, semifinal del invierno 98, un remate picado que saca Ríos ahí en su poste, pero un remate en la esquinita, ¿no? El penal del Chivo Gallardo contra Coras en 2014, en la tanda de penales, que termina siendo el penal definitivo para que Necaxa se corone con mi Miguel de Jesús en ese apertura 2014 del ascenso MX. Y la otra es una del Conejo Pérez contra Cruz Azul. Decíamos, el Conejo estuvo nada más un año, en la visita de Cruz Azul al Estadio Victoria en 2010, un remate de Cruz Azul que, pues, de reflejo saca el conejo. Sí, no es un remate muy, muy angulado o muy colocado, pero la saca el conejo, ¿no? En lo particular, y pese a que soy fan from hell de Nicolás Navarro, yo voté por la de Adolfo Ríos, porque se me hace un paradón. Alguien me dijo, ay, va ahí a su poste. Sí, pero sacarlas ahí abajo es muy complicado. No sé tú por cuál votaste, compadre. Creo que la del conejo. Se me hace un remate muy cerca. Ah, ok, perfecto. Y es típico, tal cual, como un reflejo. No, o sea, no tiene más que moverse para poder sacarla. Entonces, estaba bien difícil porque, pues, la del Chivo, lo que significa, ¿no? También. Pero sí, estoy de acuerdo en eso, pero no sé, el significado me parece que estaría de más en una competencia así. Ahora, la del conejo, por ahí Arturo Reyes en el Caxa Radio, a alguien le dijo eso, ¿no? Pues si eres portero, vives de los reflejos. Y claro, es gran parte del mérito de esa tajada, de esa del conejo como de la de Nico Navarro, ¿no? Y la misma sí, de Río. También la de... Sí, o sea, esas tres creo que estaban muy, muy complicadas. Ahora, por lo que, por cómo se ven y por lo que es como arquero. Ajá. Y ya la del Chivo, pues, o sea, pues es que es un penal, también no es cualquier cosa, y en el escenario. Hay que decir, ahí está mal cobrado, pero es el mérito de aguantar, ¿no? Sí. Porque igual muchos porteros lo hacen, te vences y pues, ya. Y el Chivo aguanta y termina dándole el título en esa jugada a Necaxa. Ahora, ¿te diste cuenta de algo? La maldición PR, nuestra salación eterna, compadre. Yo dije, yo por la de Ríos, tú dijiste, yo por la del Conejo, pues avanzaron Nicolás Navarro y el Chivo Gallardo. Sí, sí, sí. Sí, ya cuando vi los presentajes, como dije, no, pues ya. Gracias. Referíamos con esto de nuestros vaticinios, de lo que digamos, pongan otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que cada martes son 8 grupos. Cada martes se va a publicar un grupo con 4 atajadas, un video con 4 atajadas. De momento se va a votar a través de la página, ya saben, pasionrojiblanca.com.mx. Y en el Twitter, que es @pasionrojiblank, se pone ahí una encuesta. Facebook no, porque la mamá de Mark Zuckerberg no quiso que pusiéramos una encuesta ahí. Pero más adelante, conforme avance el torneo, vamos a poner también, según me dijo nuestro compadre Baldo, vamos a darle entrada al Facebook, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, pues, al pendiente, y ya, pues, cada quien su criterio, ¿no? Ahora está más difícil que gane Aguinaga, entonces... Bueno, es que si hubo un balón en la raya, en una de esas gana, compadre. Que sí hay, pero bueno. Este martes, cuando, a excepción de que ustedes sean patrones, cuando escuchen esto ya estará publicado, nada más les doy un anticipo, en el grupo 2, el que se publica, o ya se publicó este martes, ahí repiten Adolfo Ríos y el Conejo Pérez, y junto a ellos hay atajadas de El Monstruo Álvarez y del Gato Ortiz. Vámonos, está bueno. Yo creo que está bien padre. Reconocer a Valdo, porque esto es un trabajo cañón, la neta. Sí, mucha chamba, estar revisando el material, estarlo editando y pegando. O sea, es un rato de trabajo, entonces... No, acá entre pues, no, voy a decir, ajá. Yo ya todos los grupos, compadre. ¿Eh? ¿Tú ya qué? O sea, yo ya vi todos los videos. Ah, manos. Pero hay unas, y esto es lo que le da más mérito al trabajo de Baldo, hay unas que digo, ah, no me acordaba de esa. Y no es una o dos, hay varias que digo, sí, no me acordaba de esa. Y creo que así nos va a pasar en general a todos, ¿no? Es que es eso de el trayecto al pasado que implica esto de acordarse de los que viviste. O sea, ya sea que, es que yo estaba en el estadio ese día, de los que viste en tele, ¿no? Pues cuando estabas chiquillo, o sea, los recuerdos. O si eres nueva generación y que dices, no manches, qué pedazo de arquero era este señor. Digo, para que sirve también para eso, para el reconocimiento y ver los grandes porteros que han pasado por nuestro equipo. Y hacer el reconocimiento, ¿no? Oye, ahí bromeábamos con Baldo durante el inolvidable partido en CU. Ya tenemos una tajada para el grupo 9, compadre. Sí, es buena, la de Hugo. Muy buena. Ah, fue buena. Y es lo que te digo, o sea, como que Necaxa Ha sido pocos los que dices, ah, ese qué, o sea, no era un buen portero y estaba ahí. Ajá. Se ha distinguido por tener un buen récord de porteros bajo los tres palos de los Rayos, ¿no? Lástima que a Hugo se le ocurrió decir hace unas semanas que le gustaría estar en un mejor equipo, ¿no? Sí, Pero pero bueno, está bueno. viendo en cancha, que es lo que importa. Sí, ojalá, pues ojalá se lo gane, ¿no? Con buenas actuaciones que le traiga buenas cosas a Necaxa. De acuerdo. Pues ya nada más por último, recordarles que ya estamos en Spotify. Nunca creí ¿Qué decir es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es una plataforma, una aplicación en línea donde tú puedes escuchar música y podcasts. En este caso, bueno, puedes ir a buscar NPR ahí en tu buscador de Spotify y suscribirte para que conforme vayan subiéndose los programas, de inmediato los tengas ahí tú a la mano y que puedas escucharnos, ¿no? Ya sea en tus labores, mientras hacen ejercicio, en fin. Ojalá decidas que seamos buena compañía para alguna actividad, mientras estás limpiando el baño, no sé, una cosa así, sacando la Haciendo basura. las cámaras, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Pues ojalá que puedan también buscarnos por ahí. La verdad es que a mí en lo personal sí me da un gusto enorme que podamos ya estar aterrizando en esta otra aplicación. Lo intentamos en su momento en iTunes, no funcionó. Y ¿O después sí? resultó que sí había ahí algunos episodios, compadre. Exactamente, pero ya, bueno, en fin, ahora estamos en Spotify y ojalá que puedan ahí también. Cómete iTunes. Y ojalá que puedan escucharnos también por ahí, si no es ahí, o en YouTube, o en el sitio, ya estamos en todas partes para que no Que haya de hecho pretexto. la intención de ponerlo en Spotify, por la intención de ponerlo en Spotify, mejor dicho, es que esta vez no tenemos las rancheradas que ponía Murdoch a veces al comienzo, Exactamente. ni canción de salida, etcétera. Entonces es por eso que estamos más así al natural, Sí, sin sí. tanta postproducción, digamos. Y también eso facilita que esto salga más rápido, ¿eh? Para los Patreones les agradecemos y por eso lo pueden tener más pronto, porque pues no hay que meterle tanta la musiquita y lo de los. O sea, estaba padre lo de las canciones, la verdad es que sí lo extraño, pero bueno, no les gustaba lo que yo les ponía a veces. Entonces, en fin, No, es todo que sea luego por. ponías estas cosas, compadre. Por eso ya no te dejábamos, ya no te dejábamos que lo escogieras tus rolas, Bueno, compadre. era Hubo folclore, era unas en las que folclore. decías, oye, ¿qué quemaban a los tres? ¿Quemabas a los tres? Bueno, ni aguanta nada. Pero en fin, bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo de este episodio 3, que bueno, ojalá la próxima semana podamos hablar de ya la primera victoria de este torneo, ya un Necaxa con mejor cara. Y pues no sé. Buenos deseos para todos esta semana. Oye, Pues vamos vaya, a mandarles mayores. un beso a los patrones, compadre. Por supuesto, a los patrones. Pero así, beso viril, no se emocionen. No, Tronadón. viril, compadre. Es que no sabes dónde se los puse. Ah, bueno. Así está. A ver si se me fue la onda, lo pensaba hacer. A ver si la próxima semana les damos el reconocimiento a nuestros patrones y decimos aquí quiénes son nuestros patrones, pero oye. Independientemente de quiénes sean, ya saben que los queremos, patrones, los queremos. Así es. Ya por último, bueno, 16 años del Estadio Victoria. También felicidades a nuestra casa. Qué gusto estar ahí. Y Oye, bueno. yo estuve tentado cuando el club puso, ¿cuál es tu momento favorito del Estadio Victoria? Yo pensé, el concierto de Juanes. Estuve O aquel de Shakira, ¿no? En la Libertadores. Ese fue. Al de Juanes sí fui, cuando tenía yo novia en Aguascalientes. El de Shakira no fui, pero lo agradecí porque Sí, tuve la claro. oportunidad de ver un partido de Copa Libertadores en Necaxa, en el Estadio Azteca. En el Gracias, Estadio Shakira. Azteca. Lamentablemente no te quedaste a vivir en el Estadio Victoria, pero te amo, Shakira, por eso nada más. Bueno, pues vámonos al son de Shakira. Ah, no, ¿verdad? Ya no hay canciones. No, es la rola. No, si no hubiéramos salido ahorita con una de Shakira. Sí. Ven, pero en fin. Meneando las caderas. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos Oye, las redes nada más, a las compadre. redes. Taker. Arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. Acá me encuentran en Murdoqueras, arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram, y en Murdoqueras Cartoons, ahí en Facebook. Las de Pasión Rojiblanca, pues ya se las saben, todas son Pasión Rojiblanca, excepto en Patreon, donde nos encuentran en patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí, de veras, dense su vuelta ahí por 20 pesitos, o sea, es un Benito de los viejos al mes. Le pongan de nuevo si quieren. O que le pongan el nuevo, ya si se anima, pues también se lo agradecemos, ¿no? Pero neta, o sea, a su correo, en cuanto sale, ya lo tienen ahí como Patreones. Entonces, ojalá también se decidan a acompañarnos por ahí. Sí, ¿para qué te esperas al martes? Ahora que, bueno, no es, mejor no digo nada, pero sí, ¿para qué se esperan al martes? Bueno, en fin. Pues gracias y esto fue el NPR, episodio número 3. Nos escuchamos la próxima semana ahí en Pasión Rojiblanca. Bye. Bye.